Seguimos en comunicación con Córdoba en este bloque para charlar acerca de lo que fue la cobertura periodística del juicio por el asesinato de Facundo Rivera Alegre, y para eso volvemos a tomar contacto con Franco. Sí, Antón, acá estamos. Vamos a charlar con María Fernanda Espejo de Mucho Palo Noticias. Sí, buen día, Mafe, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Contanos cómo se sucedió la cobertura, qué cosas tuvo de aprendizaje en esta experiencia de las coberturas colaborativas que siempre nos dejan algo. Bueno, la verdad es que la experiencia está siendo, porque todavía no ha terminado, bien es el último día, el día de la sentencia del juicio, ha sido un proceso de mucho aprendizaje, de un trabajo colectivo, realmente colectivo. Quienes estamos en la cobertura, en la producción del diario de Sin Facundo No Hay Justicia, son compañeros de Zumba La Turba, de La Poderosa, de La Garganta Poderosa en Córdoba, de la agencia Paco Urondo, de Mucho Palo Noticias, de Córdoba Originaria, y también otros compañeros y compañeras que se han acercado, ya sean estudiantes de comunicación o no, sino que con la intención, digamos, de poder generar un espacio de comunicación, de información contrahegemónica, digamos, en relación a lo que está sucediendo con la desaparición de Facundo Alegre. El reunirse ha sido mucho previo al inicio del juicio. Eso también ha sido como también un trabajo, digo, viene siendo un arduo trabajo, de poner en puntos comunes de algunos consensos, de algunas discusiones también políticas, digo, en relación a cuál va a ser nuestra posición en el desarrollo del juicio. Y seguimos, digamos, y aún así de esto todavía no se termina, por más que sea el último día. Anto, ¿le querés hacer alguna pregunta más? Sí, María Fernanda, ¿por qué entendés que es central este tipo, bueno, cuando fue el juicio por torturas a Luciano hace poquitos meses, se creó también un blog donde los familiares y amigos de Luciano Arruga iban subiendo las crónicas del día a día? ¿Por qué es central llevar a cabo este tipo de experiencia de comunicación colectiva en casos de desaparición forzada, en casos de gatillo fácil, de violencia institucional? Creo que en realidad la importancia tiene que ver con primero esto, digamos, si bien somos compañeros militantes, digamos, también estuvimos siempre en vinculación con los familiares y los amigos de Facundo y de Viviana. Digo, creo que estos espacios justamente tienen que ver con poder dar un protagonismo y un canal real de diálogo directo con ellos, digamos, con los protagonistas. Y en relación obviamente lo que tiene que ver con lo que significa la violación, una de las más grandes, digo, o importantes violaciones de derechos humanos que tiene que ver con la desaparición forzosa, me parece esto, digamos, que no es menor, digamos, el motivo por el cual nos convoca, y poder tener justamente una lectura política en relación a eso, digamos, a que no es una cuestión aislada, que justamente ayer también fue la marcha nacional contra el gatillo fácil, entonces también estuvimos ahí, digo, no son casos particulares, tiene que ver con todo un patrón que se está reproduciendo y repitiendo, digo, entonces me parece que, bueno, digo, la importancia tiene que ver con eso, con poder construir y seguir construyendo un discurso que de a poco se pueda ir instalando, digamos, y con las lecturas y con las voces de los protagonistas, ¿no? Con los compañeros y compañeras que en este caso tienen que ver con los familiares de Facundo y de Viviana. Clarísimo, María Fernanda. Bueno, te agradecemos mucho este contacto con Enredando las Mañanas y seguimos atentos a ver qué sucede ahí en la sentencia hoy. Sí, se me fue. Franco, sí. Capaz está bueno que nos cuentes cómo se está viviendo, qué clima hay ahí en las puertas de los tribunales donde estás vos ahora armando la radio. Sí, en las puertas de tribunales hay unas escaleras, han llegado bastantes banderas. Hay banderas de La Poderosa, del colectivo de jóvenes, muchas caras de Facu pintadas en las banderas, justamente hoy Facundo es una bandera. Hay aproximadamente entre 80 y 100 personas, hay una parte que no estoy pudiendo ver ahora, Y estamos por arrancar la radio abierta ahora, vamos a compartir unos audios de la marcha que se hizo ayer, la marcha nacional contra el gatillo fácil, y vamos a estar compartiendo, esperando a que salga la sentencia y la palabra de Viviana a la salida. Bueno, entonces nos quedamos atentos acá desde Enredando las Mañanas para retomarlos en cualquier momento cuando se conozca la sentencia. Buenísimo. Te mandamos un abrazo grande. Para ustedes también. Pasaba entonces Franco de Zumba la Turba desde las puertas de los tribunales a la espera de la sentencia en el juicio por asesinato de Facundo Rivera Alegre, en donde están juzgados, recordamos, Pablo y Kevin Rearte y Aldo Monge como los responsables del asesinato. Volvemos a hacer hincapié en que el juicio es por asesinato y no por desaparición, y que desde el 19 de febrero del 2012 Facundo está desaparecido.